hacia adentro. Pónganla en la mesa donde tengo lo que muchos me quieren ver la cabeza. Mi bolsita de protectores, tus colores, aprovechándote de los menores y también de tus mayores. Todos los pibes dicen Yeah.